Pasaron casi 30 años, distintas canciones, distintos programas, pero la magia es la misma. A partir de este momento, la información en vivo desde el lugar de los hechos, por FM Oriente, 94.7 MHz. Quédese en sintonía con la radio, porque donde está la noticia, está FM Oriente. Esto es solamente una parte de la inmensa historia de la radio libre y alternativa de Ituzaingó. FM Oriente, 92.3. Tres décadas de radio.